la familia Teranodón. Se va de viaje, el mundo vamos a explorar. No nos olvidemos del equipaje, el viaje va a empezar. Ampliar los horizontes y el saber, muchas cosas nuevas para conocer. La familia Teranodón se va de viaje, el mundo vamos a explorar. Quiero conocer nuevas especies. Quiero hacer amigos en el tren. Mucho me temo que no podré dormir. Me caeré de la cama si vamos a 100. ¡No! La familia Teranodón se va de viaje, el mundo cosas hay por ahí, misterios, secretos y más. Conoceré un insecto genial, muchas cosas deberemos probar.